mira qué bonito a esta luz, un camisón de plumas de avestruz. Con vino de Borgoña tumbaban a toda la Polonia. ¿Cómo nos queremos? ¿Cuánto nos queremos? Tendremos poliedros y juntos nos iremos. ¿Cómo nos queremos? ¿Cuánto nos queremos? Tendremos poliedros y juntos viviremos. Antes, esto parece un pollo desplumado, pero es un rollo de secretos de estado. Y esto es un jamón serrano. ¿No ves que es una momia de un marrano? ¿Cómo nos queremos? ¿Cuánto nos queremos? Tendremos poliedros y juntos nos iremos. ¿Cómo nos queremos? ¿Cuánto nos queremos? Tendremos poliedros y juntos viviremos.